Cuánto tiempo que ha pasado y todavía no te he olvidado. Tomamos caminos que fueron separados, pero últimamente ando demasiado loco. Miro a la gente y solo veo tu rostro. Nunca decidimos separarnos, pero bueno, acá estamos intentando olvidarnos de todo. Y si te digo que me encuentro muy mal, y si te digo que no puedo olvidar todo lo vivido cuando estuve a tu lado. Y si te digo, y si te digo, y si te digo que no me voy acá hasta que me mire como meses atrás. Todo este vacío no se me va a sanar si no te tengo para la eternidad. Sé que nos peleamos y que nos odiamos, pero no podemos negar que si nos amamos. Esto ya no es sano, claro que te extraño. Siento que mi vida sin tu amor es un fracaso. Y estoy pensando, muy desesperado, el tiempo que perdí por orgulloso enojado. Tuve mis errores, eso me hace humano, pero afrontarlos me hacen alguien dedicado. Y eso que ahora hablan, hablan, déjalos que mueran de rabia, rabia. Ellos buscan derrumbar lo nuestro porque lo suyo nunca les va bien. Y eso que ahora hablan, hablan, déjalos que mueran de rabia, rabia. Ellos buscan derrumbar lo nuestro porque lo suyo nunca les va bien. Hey, últimamente ando demasiado loco. Miro a la gente y solo veo tu rostro. Nunca decidimos separarnos, pero bueno, acá estamos intentando olvidarnos de todo. Y si te digo que me encuentro muy mal, y si te digo que no puedo olvidar todo lo vivido cuando estuve a tu lado. Y si te digo, y si te digo, y si te digo que no me voy acá hasta que me mire como meses atrás. Todo este vacío no se me va a sanar si no te tengo para la eternidad. I'll be on the jump.